Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Porque falta poquito ya. A full terminando de ultimar detalles, pero muy, muy ansiosos con el día de mañana. Me imagino. Contame un poco de este Prender la Pampa. ¿Es el primero que se hace o ya se viene haciendo desde otros años? El emprender en realidad se ha hecho años anteriores, pero hacía ya 3 años que creo no se hacía en la provincia. Pero bueno, viste que como hemos charlado antes, ya somos un grupo nuevo que arrancó Así. recién el año pasado, así que este año decidimos cerrar el año, un año lleno de capacitaciones, el premio joven y mucho trabajo con el grupo, con el Emprender La Pampa. Nada más y nada menos. Y la verdad que traen muchas propuestas que van a empezar ya a las 2 de la tarde con las acreditaciones, pero contarle a la gente un poco cuáles son las propuestas entre esa hora hasta las 8 que van a estar a pleno. Sí, la verdad que llenamos la agenda porque queríamos algo diferente de lo que se hace o de lo que se ha hecho acá en Santa Rosa o en la provincia. Queríamos una jornada bien intensiva y con distintas temáticas que me parece que están buenísimas para los emprendedores, como es el tráfico digital, en cuanto a llevar a gente a tu web, a tu sitio, a tus redes sociales, ¿no? Y de cómo posicionarse en Google Ads, que es como lo último que se viene en tendencia. Después mucho marketing, pero el marketing que va al hueso, el marketing de guerrilla, le decimos, ese Sí. que te da los tips justos que necesitas para también emprender en este mundo que hoy es digital casi al 100%, ¿no? Tal cual, tal cual. No, no, y además me suena, viste, a intenso, ¿no? El marketing, porque si es de guerrilla, viste, me suena a que bien de armas tomar, ¿no? Totalmente, es que queríamos algo, queríamos que se lleven de la jornada algo, nada, copado, con la cabeza abierta a ir por más, a seguir trabajando. Nada, el año ya termina, pero esto, para el que emprende, esto recién empieza, ¿no? Totalmente. ¿Y quién va a estar a cargo de esa charla? Bueno, tenemos una disertante que no vive en la Argentina, pero justo pudimos dar con ella en estos meses acá. Se llama Josefina Paluch, que es una genia en tráfico digital. Después la charla de marketing de guerrilla la va a dar Ezequiel Coronel, que también nos acompañó este año dando capacitaciones en la Cámara de Armado de Tienda Online, capacitaciones que estuvieron muy buenas. Después vamos a tener también la charla de planificación financiera, muy, muy llevado al emprendedor, ¿no? Que por ahí en estos días, nada, los números son importantes, Y sí. a cargo de Mariano Rodríguez, que Mariano es más conocido por ahí por ser el abogado que registra marcas, pero la Claro. verdad que es un genio en finanzas, además. Nada más y nada menos. Tania, ¿y para esto hay que ya tener un emprendimiento o es también para quienes estén con su cabeza con algo en camino? Totalmente. A ver, yo digo, emprendedores somos todos los que, aunque no lo estemos haciendo, lo pensamos. En algún momento dijimos, bueno, algo quiero hacer. Así que eso está buenísimo porque qué mejor que empezar en el mundo del emprendedor compartiendo también la experiencia, ¿no? De otros emprendedores para no cometer los mismos errores. Siempre está buenísimo el networking que se da en este tipo de eventos porque hay gente de todo, los que llevamos 10 años y los que llevamos 10 minutos. Tal cual, tal cual. Y es, no está realmente como siempre hemos hablado, la pandemia, si venía todo una bomba con el tema de las redes y demás, la pandemia lo aceleró, ¿no? Y ahora prácticamente la vidriera que más efectiva es y uno la maneja también son las redes. Entonces, está muy bueno esto también verlo desde ese lado, ¿no? Totalmente. De hecho, la convocatoria que tuvimos, que es masiva realmente, porque tenemos más de 250 inscriptos, ha sido pura y exclusivamente por redes sociales. Wow, 250 Entonces, inscritos y todavía se puede sumar más gente. todavía tenemos lugar a que se sume más gente. Sí, queremos llenar el Medasur con 300 personas. Wow, Tania, eso quiere decir que realmente, bueno, han hecho una propuesta muy interesante y muy necesaria. Sí, ¿sabés lo que llamó mucho la atención? Fueron lo de las mesas de mentoreos, que esto sí, realmente es una propuesta muy nueva que el grupo trajo de una experiencia que vimos en Buenos Aires y nos copó, esto de poder sentarnos con un especialista en un tema y poder hacerle preguntas en un mano a mano, sacando la distancia del disertante, ¿no? El micrófono, la pantalla, es como algo más cercano, ¿no? Eso nos pareció muy bueno y creo que las temáticas que propusimos también es lo que llamó a que mucha gente se sumara. Contale a la gente un poco de quiénes van a estar en esas mesas de mentoreo. Bueno, mira, en realidad siempre dijimos, no es importante por ahí quiénes estén, sino de qué se va a hablar, ¿no? De qué se va a hablar, tal cual. Pero, por ejemplo, va a haber fotografía con celular, los tips para emprender a través de la imagen también, que es re importante, todo ahora entra por los ojos. Uh-huh. Bueno, obviamente va a estar el registro de marca, cómo asesorarte para los primeros pasos si uno quiere registrar su marca. Va a haber muchos tips de venta y habilidades comerciales. Hay otra mesa con aplicaciones que no te pueden faltar para emprender. Va a estar el Banco de la Pampa hablando de líneas crediticias para emprendedores, la gente de Citia hablando de Industria 4.0, esto de la inteligencia artificial que se viene con todo, y creo que no me estoy olvidando de ninguna, pero son por 7 mesas muy interesantes todas. ¿Y cómo uno va y se inscribe? Cuando se inscriben las acreditaciones, ya va avisando, che, yo voy a hacer la de fotografía con celular, por decirte alguna, o en el momento se van eligiendo. No, eso va a ser en el momento en que se acrediten, que arrancan a las 2 de la tarde las acreditaciones, ahí se va a poder ir eligiendo hasta que las mesas se vayan llenando, ¿no? Uh-huh. Para una cuestión de organización. Hay mesas que nos da la posibilidad de que sean mucho más masivas, hay otras que el cupo es de 15 a 20 personas, por una cuestión también de que todos se lleven algo, ¿no? Y que no se queden sin escuchar o sin ver. Uy, y no se puede, y obviamente no se va a poder estar en una y en otra, ¿no? Lamentablemente no, lamentablemente claro. Se va a tener que elegir. Claro, pues la verdad que están tan buenas todas las propuestas que dan ganas de estar un poquito en cada una. Sí, sí, sabíamos que algo así podía pasar, pero bueno, quisimos, en esta oportunidad que sea de esta manera, y por ahí el año que viene duplicamos las mesas de mentoreo. Qué interesante esto, porque esto también les va a servir a ustedes. Ustedes decían, venimos de un año bastante movidito con propuestas y cerrarlo con esto, ¿no? Y también a saber que, bueno, quizás de ahí se puede generar otras capacitaciones para el año que viene. Totalmente, el grupo siempre está trabajando. Ya supongo que para enero o febrero empezaremos a tomar la agenda de capacitaciones y, como siempre decimos, están más que invitados a acercarse a la cámara, a acompañar el grupo, a ver qué se está haciendo, porque la verdad que tenemos muchas propuestas, muchas gratuitas y, bueno, otras que son recontra accesibles para los montos de hoy en día. Tania, ¿cuántas personas conforman el CACIP Joven hoy por hoy? Somos, con emprendimiento y todo, entre 6 y 10 personas. No se espera que todo el tiempo todas puedan, pero el grupo es entre 6 y 10 personas, siempre estamos presentes. Wow, bueno, organizar estos eventos y estas propuestas también es un tema también, ¿no? Poder en el medio, como decías, de los emprendimientos, encima organizar todo esto es un tema. Y en esta época del año ni te cuento. Bueno, ni hablar, eso es un plus. Tania, vos decías que, bueno, esta charla, este encuentro de mañana es a modo de también de cierre de todo lo que han hecho. ¿Cuál es el balance también que haces un poco de todo lo que han hecho en este año también, ¿no? Porque realmente se han movido, o por lo menos lo que es Instagram, realmente se ha movido muchísimo con ustedes. Sí, era el objetivo de este año, ¿no? Que se viera que somos un grupo sólido que está trabajando en pos de los emprendedores de la provincia. Por ahí, como digo siempre, nos cuesta salir de Santa Rosa, pero siempre tratamos que en estos eventos la invitación sea para todo el mundo y el que pueda venir. Llega a todos los municipios la invitación siempre, más allá de que puedan o no acompañarnos. Pero bueno, la verdad que este año con el Premio Joven también, que tuvimos una convocatoria provincial amplia, eso me parece que es lo que buscamos, ¿no? Que se pueda llevar también el CACIP Joven a otros lugares de la provincia, que es lo que más nos cuesta, pero creo que este año logramos que de poquito empiecen a venir, por lo menos. Uh-huh. Podemos decir que es una de los grandes, también, de las grandes apuestas de este año por ustedes. Sí, totalmente. Hacerlo más provincial. Tal cual. Tania, ¿y cómo vislumbran ya para el año que viene también? Porque, bueno, obviamente me imagino que muchas de estas cosas que han realizado desde los talleres de potenciar el emprendedor, de la cuestión de ventas, de community manager, ¿eso piden nuevamente hacerlos de vuelta a la gente? Sí, hemos dejado gente afuera porque realmente no nos daba el cupo. El de venta se repitió 2 veces. Ahora el de... Mira, con decirte que el de armado de tienda online no lo llegamos ni a publicar y ya teníamos cupo lleno, y son por ahí capacitaciones que están buenas pero que no pueden ser muy masivas porque Bien. Es muy práctico lo que se ve y necesitamos un espacio reducido, ¿no? Con gente más encima de uno. Pero son capacitaciones que el año que viene queremos repetir para que todos puedan acceder a ellas. Tal cual, tal cual. Bueno, quiero que vuelvas a invitar a la gente, entonces, a los que todavía no se han inscrito, ¿hasta qué momento tienen tiempo de anotarse? ¿Hasta qué hora? Hasta mañana a la Bien. Mañana o hasta agotar entradas. Hay tiempo de agotarse en el enlace que está en nuestro Instagram, de casi.joven. Ahí en la biografía está el enlace. Y además, en las historias destacadas les dejamos el cronograma de lo que va a ser el evento, que va a arrancar a las 2 de la tarde con acreditaciones, 2:30 ya la bienvenida, y bueno, y ahí arrancaremos la jornada completa. Y lo más por ahí interesante o distendido va a ser al cierre, ¿no? Interesante no, distendido, sí. Que va a ser el after emprendedor, donde la idea es que se genere un espacio de networking, donde va a haber música, vamos a regalar unas cervezas, o para que se relajen y disfruten sí. de la última rato de la jornada. No, bueno, viste, como el after después de trabajar, ¿no? Que uno siempre... Total. No sé, acá no se estila, no sé si se estila tanto, pero bueno, en otros lugares sí, viste, ir a tomar algo y después se van a la casa. Totalmente, totalmente. Así que eso también va a estar a cargo de Casi Hover. Ahí está. ¿Y quién va a estar ahí acompañando con la música? Leo Moisés, que es un genio, sí. Ya lo conocerán a Leo. Tremendo, tremendo. Bueno, como para ponerse en situación, así que buenísimo. Tania, muchas gracias. No, por favor, a vos, Pau, como siempre. Y éxitos. Muchísimas gracias, las esperamos. Un abrazo grande. Adiós.